con dos temas del disco Estivos de Leveri Lars Orquestar, titulados Entre Sermán y Canción de Cuna. Y dicho álbum pertenece al catálogo de Microlab, sello francés del que vamos a hablar en los próximos minutos. Microlab es mucho más que una net label. Ante todo, se trata de una asociación cultural que abarca otras artes y también publican fanzines o pequeñas revistas. Y la parte discográfica se presenta como los oídos de este colectivo multiforme. Microlab forma parte de ese grupo de sellos franceses independientes que suelen colaborar en las ediciones de discos, al igual que Poal o La República de los Graneros, de los que hemos hablado aquí en el programa hace algunas semanas. De hecho, los dos últimos lanzamientos de Microlab son discos copublicados por La República de los Graneros, en concreto de las bandas Rian Virgul y Francia Salvaje. Pero como los escuchamos en su momento, hoy los dejaremos a un lado. Y la filosofía de Microlab como net label consiste en ofrecer tanto archivos en libre descarga como ediciones físicas, principalmente en formato CD regrabable, pero con cuidado en el acabado. Y los estilos con los que trabajan son bastante variados, desde la electroacústica y la electrónica a las grabaciones de campo, el ambient y la música clásica contemporánea, así como todas aquellas expresiones que reflejan una fascinación con el ruido producido como objeto musical. Sin ir más lejos, Leveri Lars Orquestar incorpora también el ruido a su música. Este grupo se define como una gran orquesta de geometría variable y su nombre es, entiendo que, una mezcla de distintos idiomas. ¿Qué significa eso? La orquesta muy grande. Y este disco, Estivos, se grabó en diferentes localizaciones de Francia entre 2007 y 2012. Leveri Lars Orquestar es un buen ejemplo del tipo de artistas que quiere promocionar la gente de Microlab, es decir, músicos con talento, pero que por la peculiaridad de sus propuestas tienen dificultades para llegar al gran público. De hecho, en Microlab dejan claro que la música que publican es exigente con el oyente, pero que eso también tiene, en el mejor de los casos, su recompensa. Bueno, vamos ahora con la colaboración entre Claude Farf y Nicolas Tick en este tema de Spoken Word, un poema sonoro titulado Aquí está la rosa, aquí debe bailar. On n'arrive pas. Toujours. Ne restera, il ne restera rien que le vertige du commence à absoudre, d'à côté d'un contre-courant, du toujours à rien comprendre. On arrive quelque part, mais on n'a pas toujours les clés, juste fond poche, juste rien sauf des mots criblés dans la bouche à coups sangliers. Jusqu'à la lie. S'il ne fallait que langue déficelée, s'il ne fallait que dépecer les mots suppose comme un espoir, il ne restera, sauf du pourquoi, à jamais, et pas de drap, pas d'odeur de pommes cuites, ni fait de beaux rêves, mais des milliers de kilomètres coups cavaliers, casse, toi, et aussi ça, latrine, malaise, et aussi ça, sur de vieux matelas, et les couteaux, et moi, loquace, détale et attrape la mort, s'il ne fallait... Saleté, encore fichu son camp que démembrer sa dent, la tête qui cogne, racle, de tonnerre que fièvre d'eux et que d'eux, et against ne restera qu'à oublier, nous en souviennent. Que s'il ne fallait à goutte des astres. Que le silence, pas mince histoire, que le silence à mange merle. Et c'est terrible, au contact du ciel, ces mioches et leur fichue désinvolture, coupables déjà, toujours. Nous n'avions ni père, ni mère, nous nous battions à main nue. S'il ne fallait que la langue, douilles en bouche, bousillée, meuglée d'affole à pas savoir pas, que faire bon groin que, tempête, langue tueuse, grotesque que, mastic d'espoir, il est d'autres manières barbares. La langue à pas savoir pas lire, pas savoir pas écrire, meute à bon groin. Nous sommes meutes et gesticule, alors la langue là ne restera que le vertige pour l'enfant au placard, que fenêtre, les toits, tout est dit déjà et à jamais et à toujours membre de famille, tout est dit du tordu tu à en déboîte gueule et ouste. Au jugé, trou pour trou. Contraction cardiaque, trou, pression sanguine, des milliers de fenêtres, trou, ouvrir, et des fois, pas. Plonger, et sauf qui? Sauf que jamais. S'il ne fallait que plonger, oublier, s'ébrouer des bris de verre, yeux carquillés et palanqués de mots contre tempes, et le sang épongé, et des fois sous le morte. Parfois, j'ai des petits soucis culinaires, douilles en bouche, et sous le morte d'appétit, que ça bouge, ça balance, souvenir. De tournis en glissement et bel travers, mastic d'espoir, qu'à fugue danse les chevaux au loin, s'ébrouer, pupilles muettes et plonger. Et aussi ça, qui éventre, déchire, la fièvre gangrène à toujours croc, planté à jamais toujours, rien n'arrivera que quand la meute a un vrai travail d'équipe. S'il n'était que la douleur, bouche muette à rôder le pays, quand les chiens, s'il n'était que les vôtres, jetaient noyaux d'olive et sang. Against. Ne cesse, n'a cran d'arrêt, poche, n'est que, et aussi ça, la sale petite mémoire, elle fait ses dents, à dire naisse, falbala au-dessus de falaise à pic, pression sanguine, s'il ne fallait qu'un trou, plongeait contre écran, corps ne suit que, fiché ce son homme. Ils ont fiché la mort. Je suis la mort. Against. Ne restera que la langue en se fièvre. Vertige, de vous ne suis rien, comment de n'être que cran et d'arrêt, sans poche ici, il faut danser. On fait comment, quand pas de corps les mots, quand de corps que les crocs. On n'arrive pas, on rôde. Against, on fait quoi du chagrin? Des mots qui pourrissent tête, des coups gossent déjà. À se taire, que c'est grave, que profite le crime, nous en souviennent. Comment la langue là, parler là, on fait comment, à creuse corps, à creuse mot, à cran, against. Et aussi ça, il y avait de la terre en eux, et ils creusaient la sale petite mémoire, que ça bouge. Et against. Jusqu'à demain, que fugue danse. Et les couteaux, s'il ne fallait que partir, arroder le pays, de rien et saisissant nous en souviennent. Pleine bouche et against. Et rien de juste et rien de rien, saisissant comme ici. Et maintenant, rien qu'à. On dit oublier, s'il ne fallait que d'ailleurs, on danserait. À rôder le pays, ici est la rose. S'il ne fallait qu'un cadavre, ne restera rien. Ici à creuse langue, ici est la rose. Ici, il faut se rendre sur l'échelle danser. Danser et se rendre léger. Nicholas Thick es uno de los miembros fundadores de la banda Kill the Thrill, donde toca la guitarra y canta desde 1989. Han sacado 4 discos y dado giras por bastantes países de Europa. Pero lo que hemos escuchado aquí es una colaboración entre Nicholas Thick y Claude Farf en el tema Aquí está la rosa, aquí debe bailar, perteneciente al disco de 2011 Autopsias, que se presentó como un poema sonoro en 4 partes, y este tema era la cuarta. Y aunque poco, algo de rock podemos encontrar dentro del catálogo de Microlab, este sello francés al que estamos dedicando la presente edición de Intangible 23. Nos metemos ahora con los recopilatorios Himnos y Motetes, y en el volumen 1 encontramos esta canción, Get Out the Town, Sal de la Ciudad, de My Dear Hunter. My Dear Hunter, mi querido cazador, es el nombre de esta banda sobre la cual no hemos encontrado más información en internet, pero que contribuía con la canción que acabas de escuchar, Get Out the Town, al primer volumen de los recopilatorios del sello Microlab titulados Himnos y Motetes. Esa primera entrega se publicaba en 2010 y tenía un total de 15 temas. En principio, lo que queda del programa de hoy lo vamos a dedicar a repasar los tres volúmenes de los Himnos y Motetes. Vamos ahora con el tema de Darky, Spring's Back, la primavera ha vuelto, que la verdad es que cuadra muy bien con las fechas en las que estamos. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre en Internet bajo licencia Creative Commons, en esta ocasión con un monográfico sobre el colectivo artístico y netlabel de Francia, Microlab. Estamos repasando algunos cortes del primer volumen del recopilatorio Himnos y Motetes. Acaba de sonar el titulado La primavera ha vuelto, de Darky, con esos sonidos de electrónica luminosa. Y vamos ahora con una canción bastante curiosa, ya desde su propio título. ¿Vio usted los labios deliciosos de la pequeña mosca, del londinense Sam Callow? Para algunos, Sam Callow es toda una eminencia dentro del mundillo de las grabaciones caseras de baja fidelidad. Este artista londinense emplea el seudónimo de Four Track en referencia a las grabadoras de cuatro pistas con las que ha llevado a cabo buena parte de su trabajo discográfico. Y entonces Callow se sumó al primer volumen del recopilatorio Himnos y Motetes de Microlab con esta simpática canción, ¿Vio usted los labios deliciosos de la pequeña mosca? Y nosotros continuamos con Draft y un tema titulado Reglas de Origen. We'll be right back. Este tema de Draft, Reglas de Origen, tiene un aire de banda sonora siniestra, aunque con una edición un tanto entrecortada que le da un toque algo distinto. Y con esto terminamos con el primer volumen del recopilatorio Himnos y Motetes de Microlab, si no el mejor, probablemente el más accesible de las tres entregas, aunque si continuamos encontraremos otras piezas también interesantes. En el segundo volumen participaba, por ejemplo, Margrave Rüdiger. Este tema de Margrave Rüdiger tiene un título desagradable y que realmente ni siquiera se corresponde con la música, así que no lo voy ni a decir. Si tienes curiosidad puedes entrar en nuestro blog y verlo ahí. Y pertenecía al segundo volumen de los recopilatorios Himnos y Motetes, ya sabes, publicado por el sello francés Microlab. Y una de las vertientes que explora el catálogo de esta netlabel es el spoken word, la fascinación musical de la palabra hablada. Otra muestra de ello lo tenemos en el siguiente tema, Gente Buena. Après une de ces bonnes journées, passez la gueule sur le bitume. Et la terre molle, inodore. J'avais pourtant essayé de décoller boom, ce que vous boom, vissez sur boom, la pointe des pieds. Bam, blum. J'y étais presque. Essai. Mais il devait manquer quelque chose. Raté. Décollage. Bande explosion. De brabant son nez. J'ai oublié mon crayon. Ça va il faire mal. Il ne manquait rien. Des gros hommes crèvent comme des outres. Je reçois un peu de leur bouillie sur la figure. J'ai peur de devenir comme eux. J'ai peur de devenir comme eux. Range ta cravate, mon frère. Mange ton chapeau. Là. Ne sois pas bête. Cerveau bu, cerveau plein de mauvaises semences. À l'odeur d'eau de Javel. Décollage. Jacques. Décollage. Jap. Explosion. Jactance. Boum. J'avais pourtant essayé de décoller ce cul vissé. Sur la pointe des pieds, j'y étais presque. Mais il devait m'en manquer quelque chose, dites-vous. Bande de brabants sont de mes fesses. Il ne manquait rien. Rien. J'avais seulement deux yeux de trop. Jambon. Brühl par Paing es un proyecto de poesía sonora que no pretende producir un sonido hermoso, sino llevar a cabo una excavación poética en la construcción de representaciones. Y hemos escuchado su tema Gente Buena o Buena Gente, incluido en el volumen 2 de los recopilatorios Himnos y Motetes. Y turno ahora para Eloís Huyen, Mo Nguyen Nok y el tema Trong Dang Nak. Thank you. Esta es música vietnamita. Hemos escuchado el tema Trong Dang Nak de Elois Huyen Mo Nguyen Noc. Y para terminar el programa de hoy con este monográfico dedicado al sello francés Microlab, nos quedamos con Dennis Fryerman y Laurent Rochelle y su canción Lupa. De l'enceinte. Tu m'appelais à l'heure où les portes se fermaient. Je me lançais dans la rue pour te rejoindre, là-bas, au bout de la ville. Tu criais si fort que les morts t'entendaient, même sans oreilles, ni sang, ni ventre. Tu leur redonnais tout, eux aussi criaient. Mais je ne criais pas quand j'entrais en toi, par peur des jaloux, derrière les stèles. Vint un soir où la lune avait laissé tomber ses cheveux noirs jusqu'à ses pieds. Mais, tandis que je marchais vers toi, je l'ai vue, la lune noire sur les cyprès. Ma gorge s'est tendue dans un cri, tu m'as reconnue. Tu as dressé le cou, confiante, confiant, et plus rien d'humain. Tu as dressé le cou, confiante, confiant, et plus rien d'humain. La louve de l'autre côté de l'enceinte. Tu m'appelais à l'heure où les portes se fermaient. Je me lançais dans la rue pour te rejoindre là-bas, au bout de la ville. Tu criais si fort que les morts t'entendaient, même sans oreilles, ni sang, ni ventre. Tu leur redonnais tout. Eux aussi criaient. Moi, je ne criais pas quand j'entrais en toi, par peur des jaloux, derrière les stèles. Vint un soir où la lune avait laissé tomber ses cheveux noirs jusqu'à ses pieds. Mais tandis que je marchais vers toi, je l'ai vue, la lune noire sur les cyprès. Ma gorge s'est tendue dans un cri, tu m'as reconnue, tu as dressé le cou, confiante, confiant, et plus rien d'humain. Tu as dressé le cou, confiante, confiant, et plus rien d'humain. El tema anterior pertenecía todavía al segundo volumen de los recopilatorios Himnos y Motetes de Microlab, este otro de Dennis Fryerman y Lauren Rochelle aparecía en el tercero, tanto el número 2 como el número 3 se publicaron en 2012 y podemos comentar que estos son dos músicos bastante veteranos. Lauren Rochelle toca el saxofón y el clarinete, entre otros instrumentos. Y por su parte, Dennis Fryerman es conocido sobre todo como el compositor de la banda experimental Palo Alto. Y con esta colaboración entre ambos, Lupa, cerramos este monográfico en el que hemos conocido la faceta de difusión musical que lleva a cabo el colectivo artístico francés Microlab. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.